Bueno, si gusta, se presenta nuevamente a la audiencia. José Luis Campos, abogado de la familia de Jerry Rivera. Bien, si nos regala un resumen un poco de cómo fue el desarrollo del día hoy, el día número 4 de este del juicio. Estamos con la evacuación de la prueba testimonial todavía. Faltan un testigo de cargo, que sería el oficial del organismo de investigación judicial que estuvo encargado de las investigaciones de este caso. Faltaría también los testigos de la defensa y todo indica que vamos a continuar en las próximas semanas, no vamos a terminar el día de mañana, es casi un hecho. Después de la presentación de los testigos de la defensa, ¿qué es lo que corresponde después? Sigue la incorporación de prueba documental, que es una lectura resumida de los documentos que fueron aportados como prueba, y después la fase de conclusiones, que es donde cada parte le dice al tribunal por qué tiene que darle la razón a uno, básicamente. En términos temporales, tampoco es posible como establecer la cantidad de días que hacen falta, ni siquiera las fechas. No. Hasta mañana vamos a saber y puede que necesitemos más todavía. Y tampoco tenemos la certeza de que sea la próxima semana la que se está desarrollando lo que falta, o si de fijo tendría que... Sí, porque tiene que ser dentro de los 10 días hábiles siguientes, si no el juicio se anula y empezaría de nuevo. Entonces, por fuerza tiene que ser dentro de los 10 días siguientes. ¿Algún otro detalle importante que sea necesario anunciar desde la parte querellante o alguna otra información adicional? No, que hasta el momento creemos que la prueba ha sido muy contundente, en el sentido de que se demuestra que aquí no hubo legítima defensa, sino que hubo un homicidio calificado, y creemos que eso va a quedar aún todavía más acreditado con la investigación, con la declaración, perdón, del investigador del organismo de investigación judicial. Que es el día de mañana. Mañana, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Un gusto.